Soy dulce como el melao, alegre como el tambor. Llevo el rítmico tumbao, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de una isla rica, azúcar negra, es amor y es música.